lleva por título Pobre Niño. ¡Arriba, vamos! Tenía 9 años y ya la vida lo había golpeado. Había perdido lo que tanto se ama. Había quedado solo y triste, asustado. Él miraba siempre al cielo y le pedía a sus padres que lo ayudaran, que lo encaminaran para que sea lo que tanto soñaba. Ese niño fue creciendo en un mundo de tormentos, acompañado de su soledad, hasta que tuvo que parar. Pobre niño, que iba a pensar que algún día iba a perder su libertad por una mala jugada de la vida, ahora está pagando su pesar. Está pagando su pesar. ¡Hey! ¡Arriba la fama! Su pesar. Pobre, pobre niño, que iba a pensar que algún día iba a perder su libertad por una mala jugada de la vida, ahora está pagando su pesar. ¡Eso! ¡Ahí va! Para todos los chicos de la calle, ¡vamos! Pobre niño.